I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Y al igual que la semana anterior, en este caso un viaje mágico y misterioso a través de la música de Paul McCartney, quien, como saben, en este mes de junio cumple 79 años de edad. Y bueno, pues siendo las 7:59 de la noche, hora de México, 6:59 en Centroamérica, de este 12 de junio del 2021, y pues en un horario un tanto inusual, pues estamos arrancando esta emisión. Y bueno, pues tomando el horario de nuestro director Jorge García Bichito, y pues ya saben que pues la tecnología no tiene palabra de honor, pero con mucho gusto estamos cubriendo el horario y bueno, adelantando nuestra emisión. Y queremos mandarle un saludo a todos los, bueno, primeramente a mi amigo el DJ Tribunero, Carlos, muchas gracias por el pase de controles. Y bueno, saludar a todos los radio escuchas que siguen en sintonía aquí en Arsenic Music Radio, cuya señal, como sabemos, se origina allá en San José de Costa Rica. Y bueno, también, como saben, este programa se origina en Cuautla, aquí en México. Y bueno, saludamos a los compañeros y escuchas que están aquí en la del chat de Arsenic Music Radio TV Chat, Georgie, el Pulpo DJ, que es un nuevo compañero que tenemos, que el día de hoy se integró aquí a la familia de Arsenic Music. Aquí pronto van a escuchar una nueva emisión aquí en Arsenic. Cuatro invitados que están por ahí, así como a todos los radio escuchas que nos siguen a través de diferentes plataformas. Y bueno, pues recordarán esta emisión. Bueno, vamos a continuar haciendo un recorrido por la historia musical de Paul McCartney después de la separación de los Beatles, y en esta ocasión vamos a abarcar de 1980 hasta 1989. Sin embargo, como recordarán los que escucharon la emisión anterior, pues la verdad el tiempo no nos alcanzó y se quedaron ahí algunas cosas en el tintero. Entonces vamos a arrancar con algo de 1979, de lo que fue el álbum final de Winx, el grupo de Paul de los años 70. Esto es de Back to the Egg, Eso al huevo. Esto fue publicado por allá del 8 de junio de 1979, siendo grabado por allá entre el 29 de junio del 78 y el 1 de abril de 1979, allá en Londres. Y bueno, por ahí los críticos no han sido muy benevolentes con este álbum, lo han criticado bastante. En lo personal es un álbum que me gusta bastante, probablemente por el hecho de que pues fue el primer disco de los Wings que yo compré, entonces pues lo oía bastante y pues le agarré mucho gusto a este álbum. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, bueno, pues les aseguro que no se arrepentirán. Y bueno, como muestra vamos a escuchar tres canciones de este álbum. Las canciones son Getting Closer, una composición de Paul. Después, la que probablemente es mi canción favorita de este álbum, Again and Again and Again, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Esta es una composición de Denny Lane, quien fuera el brazo derecho de Paul durante esta etapa de los Wings. Después, probablemente el tema más conocido y famoso de este álbum, Rockestra Theme, el tema de Rockestra. Y posteriormente vamos a escuchar una canción de esa época que no es propiamente del álbum, pero que se lanzó como sencillo. Esto lleva por título Good Night Tonight, Buenas Noches Esta Noche, que es lo mismo que les deseamos nosotros a ustedes. Entonces, bueno, esperemos sean de su agrado estas tres canciones. Vamos a escucharlas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Yo soy el Jorge Hughes y estamos a través de Arsenic Music Radio. I don't try to tell. the summer long. And in this change, so where did we go wrong? We can run, but we cannot hide. Oh, Estamos de vuelta después de haber escuchado estos temas del álbum Back to the Egg, que fueron Good Night Tonight, Buenas Noches Esta Noche, Rockestra Theme, el tema de Rockestra, Again and Again and Again, y empezamos con Getting Closer, de este álbum de 1979 de los Wings, que terminaría siendo el último. Algunas semanas después o meses, en Específicamente en enero de 1980, Paul y Linda McCartney fueron a Japón para checar algunas probables ciudades para una nueva gira que iba a ser con los Wings por allá por Japón, donde no tocaba desde 1966. Sin embargo, al arribar al aeropuerto de Tokio, le encontraron una buena cantidad de marihuana y fue arrestado y pasó un par de días arrestado. Y bueno, esto marcó el final de la posibilidad de hacer esta gira por Japón. Y bueno, él posteriormente llegó a mencionar que los únicos días que pasó separado de Linda durante todo su matrimonio fueron precisamente en estos 2 días que estuvo preso. Y de hecho, por ahí lo único que llevó fue un cuaderno y un lapicero, y escribió una especie de diario. Y por ahí se ha hablado de que publicaría este diario, pero hasta ahorita pues no se ha sabido nada oficialmente. Y bueno, después de este incidente, bueno, él se metió al estudio a grabar lo que sería su álbum McCartney 2. Sin embargo, pues el grupo de los Wings se quedó en pausa hasta un año después, cuando finalmente decidió su disolución. Y bueno, este álbum McCartney 2 pues fue apenas el segundo disco de él como solista. Recordemos que el primero fue el McCartney de 1970. Y bueno, este álbum fue publicado por allá del 16 de mayo de 1980, habiendo sido grabado entre julio y agosto de 1979. Y bueno, de este pues se desprende el que fue su mayor éxito de este álbum, Coming Up, canción que ya hemos escuchado en algunos programas anteriores. Por ahí John Lennon llegó a comentar que donde quiera que iba, cualquier emisora que ponía en la radio, pues escuchaba esta canción y pues terminó por gustarle. Y bueno, pues fue un gran éxito para Paul, en el que bueno, él toca todos los instrumentos, sintetizadores principalmente, al igual que lo que fue el álbum McCartney, pues también toca todos los instrumentos. Y bueno, pues de este álbum vamos a escuchar 3 canciones, las cuales son Temporary Secretary, Check My Machine y Secret Friends. Bueno, pues vamos a escucharlas ya con un sonido bastante ochentero, a ver qué les parecen. Y bueno, pues vamos a regresar enseguida. Les mandamos un saludo a todos los radioescuchas que siguen aquí siguiendo la emisión de Magical Mystery Show aquí a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, pues también un saludo a nuestros compañeros. No sé si estén escuchando, probablemente no, porque parece que tuvieron un corte de luz Bichito y Arce. Sin embargo, pues les mandamos un saludo. Y bueno, vamos a escuchar estas 3 canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. What I need for to do the job, I need a temporary da na da dee da. She can be a belly dancer, I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. Thank you. Pues estamos de vuelta después de haber tenido una pequeña falla, pero bueno, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, pero bueno, estamos de vuelta para continuar con este programa de Magical Mystery Show y este tributo a Paul McCartney. Y bueno, antes de este pequeño problema, escuchamos Secret Friend, Check My Machine y Temporary Secretary, tres temas de este álbum McCartney 2 de 1980. Y bueno, saludamos a los amigos que continúan aquí con nosotros, Tribunero, Georgie, Arelis, el grupo DJ, y bueno, Arce y Bichito, que están por ahí en sintonía después de que, bueno, ya se restableció su servicio de luz. Y bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente disco que publicó Paul McCartney por allá de 1982, Tug of War. Esto se publicó por allá del día 16 de abril de ese año 82, habiendo sido grabado entre junio de 1980 y diciembre del 81. Bueno, este fue el primer LP de Paul tras la disolución oficial de los Wings. Y bueno, vamos a escuchar tres canciones. La primera lleva por título Tug of War, la canción que le da título al álbum. Después escucharemos Take It Away. Y posteriormente vamos a escuchar una canción que lleva por título My Old Friend, la cual bueno, tiene una historia pues interesante. En esa época Paul invitó a Carl Perkins a que fuera a su estudio para colaborar en una composición. Y bueno, Carl Perkins le presentó una canción que acababa de componer. Y bueno, la letra, cuando él empezó a tocar frente a Paul y Linda, pues Paul pues sorpresivamente pues se paró de donde estaba y se fue a un rincón a llorar. Entonces Linda le preguntó a Carl que cómo lo sabía, si nadie más que Paul y John Lennon sabían eso. Y pues Carl le pregunta pues que a qué se refería, y Linda le explicó que la última vez que hablaron y que se vieron Paul y John Lennon, pues sí, a finales de 1980, las últimas palabras que Lennon le dijo a Paul fue: te acordarás de mí, viejo amigo. Y bueno, esa es precisamente parte de la línea de la letra de esa canción de Carl Perkins. Y bueno, esta es la canción que vamos a escuchar posteriormente, My Old Friend, mi viejo amigo. Y bueno, vamos a cerrar con una canción que fue también un gran éxito para Paul, Ebony Marfil, pero en esta canción hizo a dueto con Stevie Wonder, pero en esta ocasión vamos a escuchar la versión de Paul solo. Entonces bueno, vamos a escuchar estas tres canciones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. It's a tug of war, what with one thing and another, it's a tug of war. We expected more.

I think about you, my old friend. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos cuatro temas del LP Tug of War de 1982 de Paul, que fueron precisamente Ebony and Ivory, la versión de Paul solo, antes My Old Friend con Carl Perkins, Take It Away, e iniciamos con la canción que le da título al álbum, Tug for War. Y bueno, este álbum lo produjo George Martin. Y ahora a continuación, pues vamos a seguir con el siguiente LP de Paul, que fue Pipes of Peace, Pipas de la Paz, publicado en el año de 1983, el 31 de octubre de ese año, para ser más exactos. Y bueno, la mayoría de las canciones fueron grabadas durante las sesiones del disco anterior, Tug for War, por lo que, bueno, es un álbum muy similar al anterior. Y bueno, en este contó con varias, también con varias colaboraciones, como Ringo Starr y el guitarrista Eric Stewart. Y bueno, lo más recordado de este disco, pues, es el dueto que hizo con Michael Jackson, que precisamente vamos a escuchar. Y bueno, las canciones que vamos a escuchar son la canción que le da título al álbum, Pipes of Peace, Pipas de la Paz. Después, Say Say Say, Dilo Dilo Dilo, el dueto con Michael Jackson, del cual existe por ahí un video muy muy bueno. Después seguiremos con So Bad. Y bueno, terminaremos con otra canción a dueto con Michael Jackson, que fue incluida en el LP de Thriller de Jackson, la cual es The Girl Is Mine, La Chica Es Mía. Y bueno, a partir de aquí inició una relación de amistad con Michael Jackson, la cual, bueno, llegó a su final cuando Michael Jackson compró los derechos sobre una buena parte del catálogo musical de Lennon y McCartney. Pero bueno, vamos a escuchar estas canciones, a ver qué les parecen. Y bueno, regresamos enseguida, cuando en este momento son las 9:29 de la noche de este 12 de junio. Y bueno, pues regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. say? Do you say? Will the human race be run in a day? In a day. Or will someone save this planet we're playing on? Thank you.

música. Ahora nos vamos con el siguiente disco lanzado por Paul. Esto fue por allá del 22 de octubre de 1984. El título es Give My Regards to Broad Street. Denle mi saludo a la calle Broad. Esto conformó el soundtrack de la película del mismo nombre, protagonizada por Paul y Linda y Ringo y Barbara Starkey. Y bueno, pues tanto el álbum como la película pues recibieron críticas bastante negativas por parte de la prensa especializada. Y bueno, sin embargo, el álbum obtuvo muy buenas ventas, llegando al número uno de ventas allá en el Reino Unido. Y por su parte, el sencillo No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias, fue candidato al Globo de Oro. Y bueno, entonces nos vamos a ir a escuchar esto, que bueno, este álbum pues tuvo varias regrabaciones de canciones que ya había grabado anteriormente, incluidas ahí algunas de los Beatles. Pero bueno, vamos a escuchar tres de las canciones originales de este álbum. La primera es precisamente No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. Después escucharemos Not Such a Bad Boy y terminaremos con Nova Luz. Así que bueno, vamos a escuchar estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights, no more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Yeah, should we try Not Such a Bad Boy? We have to. Yeah. This time. All right. One, two, three, four. They never win. estamos de vuelta después de haber escuchado estas tres canciones del LP. Denle mis saludos a la calle Broad. Esto fue Nova Luz, Not Such a Bad Boy. Antes, No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. Y bueno, les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros aquí en Magical Mystery Show. Y bueno, aprovecho para agradecer a los radioescuchas que bueno han visitado la página de Magical Mystery Show allá en Facebook. Bueno, en especial a los amigos de Perú, que bueno, un buen número de ustedes pues han tenido a bien visitar nuestra página, y bueno, les agradecemos y ojalá que continúen haciéndolo, al igual que bueno los radioescuchas y seguidores que han escuchado o descargado nuestro podcast que semanalmente subimos con el programa emitido. Y bueno, pues ahora nos vamos con algo del siguiente LP de Pollen ser publicado. Este lleva por título Press to Play. Se lanzó el 1 de septiembre de 1986, habiendo sido grabado entre marzo y diciembre del año anterior, 1985. Y este disco tuvo varios invitados en su producción, y bueno, tuvo para este disco Paul decidió hacer un pequeño cambio en su carrera, tratando de obtener un sonido más contemporáneo. Y bueno, la recepción de este álbum, pues podemos decir que el sencillo Press llegó a estar entre los 30 mejores temas de las listas. Y bueno, además pues fue en los últimos años el disco que ventas más bajas obtuvo, y así que podemos decir que bueno, fue un álbum que no fue muy bien recibido por la prensa, pero bueno, tiene canciones muy buenas como la que da título al álbum, que ya escuchamos en una ocasión anterior, así que ahora vamos a escuchar otras canciones de las que conforman este LP Press. Vamos a escuchar esto que lleva por título Stranglehold, Only Love Remains y Pretty Little Head. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Give me

Estamos de vuelta después de haber escuchado estas tres canciones del LP Ready to Play, las cuales fueron Pretty Little Head, Only Love Remains y Stranglehold. Y bueno, pues queremos agradecerles que continúen en sintonía con nosotros aquí a través de la señal de Arsenic Music Radio. Y bueno, queremos invitarlos el día de mañana para que sigan la transmisión del karaoke mensual del mes de junio aquí a través de Arsenic Music. Bueno, va a estar muy divertido, así que esperemos que sigan la transmisión. Y bueno, ahora nos vamos a ir con dos canciones más. La primera lleva por título 20 Flag Rock, la cual es la canción con la que Paul logró pasar la pequeña audición de John Lennon para ingresar al grupo que después se convertiría en los Beatles. Esta canción está extraída del LP conocido como Shoba CCCP, el cual es un álbum que originalmente solo se publicó en la extinta Unión Soviética, con clásicas del rock and roll. Bueno, esto fue publicado el 31 de octubre de 1988 allá en la Unión Soviética y el 30 de septiembre de 1991 en el resto del mundo. Bueno, y después de esta vamos a escuchar algo de su LP Flowers in the Deer de 1989, el cual, bueno, se publicó por allá del 5 de junio de ese año, con el que, bueno, prácticamente estamos terminando la década de los 80 y el recuento de la carrera de Paul en esta década. Pero bueno, vamos a continuar con más música y con una pequeña sorpresa. Entonces vámonos a escuchar esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. The elevator's broken down, so I'll walk 2x3x4 5x6x7x8x9 I'm on 12 and I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. Get to the top, I'm too tired to fly. Well, she called me up on the telephone, said, come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm on 2x3x4 5x6x7x8x9 I'm on 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to play. Get to the top, I'm too tired to rock. I'm used to stairs. I hope they heard me before it's too late. You know, I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cup straight over the rail, but I won't go 2x3x4 5x6x7x8x9

lleva por título Elvis Presley The Searcher, literalmente El Buscador, pero creo que aquí en Latinoamérica lo titularon Elvis Presley El Rey del Rock and Roll. Y bueno, es un documental muy interesante, muy completo, que toca detalles que por lo menos yo no había visto en otros documentales. Entonces, bueno, tomando como pretexto esto y bueno, invitándoles a ver este documental, bueno, tomando como pretexto esto, pues vamos a escuchar en lo que queda de programa algunas canciones de Elvis Presley, que esperemos sean de su agrado. Vamos a empezar con tres de la década del 50. Primero, algo que lleva por título Trying to Get to You. Esto está extraído de su primer LP titulado simplemente Elvis Presley, el cual se lanzó el 23 de marzo de 1956. Posteriormente vamos a escuchar algo del LP perdón, el título, el nombre del LP es Elvis, la canción es Crawfish, y terminamos con algo de que, bueno, de hecho fue parte de su primer sencillo que se lanzó por allá de 1955, Blue Moon of Kentucky, Luna Azul de Kentucky. Entonces vamos a escuchar estas tres canciones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto sigue siendo Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Traveling over mountains, even through the valleys too. I've been traveling in vain. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby. I kept traveling night and day. I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. My way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Crawfish. Well, I went to the bayou just last night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish. See, I got him, see the size. Stripped and cleaned before your eyes. Sweet me, he'd look fresh and ready to. Crawfish in your hand, he's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar when you leave me by. Crawfish, crawfish. See, I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweetie, look fresh and ready to cook. Crawfish. Blue, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. To keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright, whisper on high, love, say goodbye. Blue moon of Kentucky, to keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Oh, well, I say blue moon of Kentucky, just keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. De vuelta, escuchamos esto que fue Blue Moon of Kentucky, Crawfish y Trying to Get to You. Y bueno, ahora nos vamos con tres canciones de la década del 60. Estas son Fever, de su LP Elvis Is Back, de abril de 1960. Después escucharemos Frank Ford Special, este es del LP J.I. Blues, de octubre del 60, de la película del mismo nombre. Y bueno, escucharemos después algo del LP From Memphis to Vegas. Esto fue lanzado en noviembre de 1969. Esto es pues uno de los

Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Suspicious Minds, Frankfurt Special y Fever. Y bueno, estamos llegando casi a la parte final del programa, que bueno, tuvo tintes especiales en esta ocasión. Y vamos a dejarlos con tres canciones de Elvis Presley de la década del 70, y después bueno, se controles a nuestro director Jorge García Bichito, quien bueno continuará con su ochentero en esa ocasión, bueno, pues con un cambio de horario. Y bueno, pues queremos agradecerle su compañía y su escucha durante estas tres horas. Esperemos que el listado de canciones que escogimos para esta noche hayan sido de su agrado, y los esperamos la próxima semana en nuestro horario habitual de 10 de la noche, hora de Centroamérica, y donde vamos a continuar con la tercera parte de este especial dedicado a Sir Paul McCartney, donde ya abarcaremos desde 1993 hasta la actualidad, hasta el 2021 con su último álbum publicado, el McCartney 3. Perdón. Entonces los vamos a dejar con estas tres canciones. La primera es Burning Love, Amor Ardiente. La segunda es American Trilogy, Trilogía Americana, la cual junto con la primera forman parte del LP Elvis the Fool, que fue lanzado en julio de 1973, y la última canción de esta noche lleva por título I Got Feeling in My Body, Tengo un sentimiento en mi cuerpo. Esta es de 1974 del LP Good Times, Buenos Tiempos. Esperemos sea de su agrado. Entonces, bueno, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Y bueno, yo los dejo con Bichito. Y bueno, les recuerdo también mañana escuchar la transmisión de el karaoke mensual del mes de junio. Bueno, pues me despido. Soy el Jorge Hux y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show.